información que te interesa y la música que te gusta. Hacemos Amplitud 770 y estamos con vos. El contenido u opinión de las producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. El samarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero, esta vez dolió. Muy, pero muy buenas noches. Acá estamos una vez más en Más que Vencedores. ¿Cómo te va, Federico? Buenas noches, Maxi. Me parece que el único vencedor sos vos, porque en el PRODE me ganás siempre. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de ese tema. Queremos comunicarle a toda la gente que siempre nos sigue que las vías de comunicación son www.am770.com.ar. Ahí nos pueden ver. Pueden meterse en la parte del chat y dejar sus comentarios en el chat con nosotros. Nos pueden mandar mails a vencedores@am770.com.ar o se pueden comunicar al 4655-0400. Que me ayuden con los pronósticos deportivos, que manden sugerencias a los mails. Ayúdenme porque ya para el Día del Padre tengo que regalar algo. Y sí. Me tenés de hijo. Así que, ¿qué le vamos a hacer, Fede? Es así. Venimos con un montón de información porque venimos de un fin de semana bastante cargado. Demasiado programa para una sola hora. Exacto. Hoy vamos, para todos los que están acostumbrados, que arrancamos primero con la entrevista. Hoy no, hoy vamos a cambiar. Hoy es el décimo programa, hoy estamos de fiesta. Entonces hoy vamos a cambiar y vamos a arrancar. ¿Con el PRODE? Nah, vamos a arrancar con alguna un poco de. La gente quiere saber. Se queja a veces de que nosotros hablamos siempre de fútbol. Bueno, hoy vamos a arrancar y empezar a hablar un poquito de otros deportes. Vamos rugby. A hacer una pasadita. Recordemos a todos que se está jugando el Master de tenis en Londres, en el cual hoy, otro batacazo, perdió Rafa Nadal de vuelta. Así que ya lleva dos derrotas consecutivas y ya está. ¿Cuál es tu candidato para vos en el Master? Ya está eliminado, Rafa. Para mí, el máximo candidato es Roger. Bueno. Es Roger porque tiene un talento. Ya sé que en pronóstico me ganás. Y otro que yo le jugaría unos porotos. No, pará, déjame a mí. Dale. Si no, se me acaba el candidato. Es muy amigo de Batman y vende soda. Es Robin Soderling. Mi candidato, digamos, el que no es del pueblo, digamos. Sí. Porque Roger, ¿a quién ibas a votar a? ¿Sabes qué iba a decir a Soderling? Por eso te paré, porque digo, si no, ¿a quién voto? ¿Viste? Soderling me parece que es el otro. Para mí, Robin se va a transformar en Batman y va a dar un batacazo. Viene bastante bien. Así que me parece que mañana Del Potro tiene un partido clave. Sí, con Roger, casi. Con el pequeño Roger. Me sorprendió cómo se desinfló Djokovic. Le había ganado el primer set a Federer y después no, fue. No, perdona. Djokovic hoy perdió con Soderling. Pero el partido anterior. Murray. Ah, el escocés, Andy Murray. Sí. Andy Murray. Había ganado el primer set y después lo mató. Bueno, yo creo que está la jerarquía de un jugador distinto. Son de esos que uno ve cada 40 años, 30 años. No sé si 40 años, pero cada década, o sea. Lo metes en el grupo selecto, Federer. Está con Sampras. McEnroe. Acá se lo sacamos por lo que declaró. Sí. Connors, Bjorn Borg. Y después sí, Vilandia, tenemos que ir a después más atrás a los que marcaron una tendencia. Creo que es muy. Y este torneo es muy importante. Creo que Del Potro no llega a las mejores condiciones físicas a este torneo. que se están viendo. Le pasó en la gira previa. Así que, pero mañana tiene la chance, ganando y dependiendo de algún otro resultado, puede clasificar para la semifinal. Para la semifinal. Así que eso, que sería algo muy importante. Ya estar entre los 8 mejores, ser 5 del mundo, es algo tremendo. El puesto cuarto no se lo va a sacar. Lo puede alcanzar, pero creo que si a Del Potro le decían a principio de año vas a ser 5 del mundo y vas a ganar un Grand Slam, hasta yo lo firmo, con los ojos cerrados. O sea, porque de los 4 primeros, o sea, porque tal vez no entendemos la envergadura de lo que logró. Es el número uno de los humanos, digamos. De lo que logró Del Potro. Del Potro está entre los 5 mejores jugadores del mundo. Dentro de los 5, el único que no ganó un torneo de Grand Slam es Murray. El resto, incluido Del Potro, ganaron todos por lo menos un Grand Slam. Sí, bueno. Por eso es tanta la presión que tienen en Inglaterra Murray para ganar este torneo, que además es local, y para que el año que viene poder ganar un título de Grand Slam, que es lo que ya le piden. Ya no le piden tanto ganar Master Series, quieren, la prensa inglesa, que es muy exigente, que Murray dé ese salto de calidad. De paso que gane Wimbledon, ¿no? Sí, por ejemplo, Salatino dice que Murray es un muy buen jugador, gana partidos, pero... No, perdón, Salatino dice que va a ser el próximo número uno, y Franco Davin, el técnico de Del Potro, dice que Murray es un jugador que gana partidos, pero que no gana campeonatos. Algo parecido... Bueno, eso pasa con Dinara Safina también. Dinara Safina no ganó nunca un Grand Slam, y si no me equivoco, la número uno del No, ranking. Ahora es la número dos porque bueno, la desplazó, tuvo mucho tiempo, pero... Que era, siendo número uno sin haber ganado un Grand Slam. Exacto. Y las Williams se quejaban, porque decían. Sobre todo tenemos Serena, 30 entre las dos. Serena Williams se quejaba porque Serena Williams este año ganó dos Grand Slam. Ganó Roland Garros y ganó. No, perdón, Roland Garros no. Ganó Wimbledon. Y Australia. Y Australia, sí. Wimbledon y Australia. Y no era la número uno. Que recién lo obtuvo cuando ganó el Master. Contra Safina, que no ganó nada, no ganó absolutamente. Y mantenía. Como diría el célebre filósofo paraguayo, tú no has ganado nada. Que andaba al arco de Vélez. Exacto, de Vélez, lo cual gran verdad tenía. Bueno, hablando de Chilaver, pasemos al boxeo, ¿no? Esta bueno. Semana pelearon dos boxeadores argentinos. Sí. Bueno, ganó la Hiena Barrios. Un título medio vacante que le da el pie para ser mundialista. En verdad ganó un título medio inventado que lo habilita a poder... Que es lo más importante. A competir por una nueva chance del título mundial. Va a tener que hacer un poquito más de lo que estuvo haciendo porque el rival era impresentable. Nuestro amigo, el operador Juancito, dice... cierra los ojos porque dice que era malísimo. Malísimo el rival de la Hiena Barrios, que demuestra que cuando se entrena un poquito y deja un poquito la joda para hacerlo, pip, y larga un poquito las excentricidades, es un buen boxeador que tiene posibilidades, pero tiene que hacer algo mucho mejor. Lo curioso que si vos me decís a mí, che Federico, ¿qué te acordás de la carrera de la Hiena Barrios? Yo me acuerdo la pelea que mejor debí pelear, la perdió contra un brasilero, Popó Freitas. Fue una pelea maratónica. Se pegaron los dos mal. Y la perdió. Y fue la pelea, ojalá siga peleando a ese nivel, porque va a ganar mucha más de la que va a perder, ¿no? Bueno, y también el otro que ganó fue el santafesino Marcos Maidana, que sí, lo pago de Monzón. Retuvo el título superligero interino de la AMB al noquear a un panameño en el tercer round. Ganó claramente, no dejó ¿Vas dudas. A decir otro paquete, ¿no? No sé, me parece que Maidana es lejos el mejor boxeador, sacando a Narváez, que bueno, Narváez otra cosa. A Narváez lo quisiera ver. Es el Federer del boxeo, Narváez, ¿no? No sé si el Federer. Yo bueno, me gustaría verlo a Narváez peleando afuera y con algún rival un poquito más de envergadura. Bueno, lo de Maidana sorprende. Es más, hay rumores que la última pelea... No dio el peso, Narváez, pero no podemos decir eso, ¿no? No podemos decir. No pero podemos bueno, decir por eso. Entonces, Estamos ahí. No, lo que me sorprende de Maidana es la foja de laureles. Tiene 27 peleas y ganó 26 y perdió una sola. No te digo que es casi invencible, pero digamos, tiene un porcentaje de eficacia altísimo. Después discutimos la calidad de los rivales, pero tenés que tener 26 ganadas sobre 27, ¿no? No, no, es algo, la verdad, impresionante. Argentina va al Mundial de Fútbol, los de chicos de hockey también. También, un triunfo medio agónico, una remontada espectacular. Sí, perdían 3-1, 3-1 a 17 minutos del segundo tiempo, ganaron 4-3. Ganaron 4-3, además de ganar este torneo, les da la posibilidad de ya estar clasificados para el Mundial del año que viene, lo cual es... Lo mismo que los chicos de fútbol, por eso. De fútbol vamos a hablar dentro de un rato, de un tranquilo, rato. Que vamos a hablar un poquito de los alcances de la sanción de Maradona y después de todo lo demás. Pero me parece lo que me sorprende de los chicos de hockey es que ellos sabían que con empatar clasificaban, porque estaban primeros y Bélgica segundo, y creo que entraron medio dormidos y cuando se dieron cuenta que se estaban quedando afuera porque perdían por 2 goles, dijeron, epa, ¿qué hacemos? Está bien, en cancha de Quilmes, de local... Lo pudieron remontar, ganaron 4-3, ya el 3-3 les alcanzaba. Pero bueno, encima ganaron y van al Mundial. Así que, bueno, así que... también en Monte Carlo dieron a Usain Bolt, lo cual era medio lógico. Sí. El título, lo consagraron el atleta del año. Por segunda vez consecutiva. Por segunda vez consecutiva. Estamos hablando que robó. Porque robó en... El campeonato de Berlín. Y eso que el año lo empezó chocando con un accidente de auto. Tuvo un accidente de autos, pero este muchacho no lo para. Es más, hoy estaba leyendo que Puma le va a renovar el contrato y va a ganar 6 millones de dólares por año a Usain Bolt. Imaginemos, ¿no? O sea, la dimensión de atleta que es. Tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta. Ahora Usain Bolt está incursionando en el tema... Es el rey de los 100 y de los 200 metros. Y ahora se está planteando una nueva meta, que es el poder ganar los 400 metros. O sea, va incrementando, está apuntando mayores desafíos. Un atleta que no tiene techo. A mí, ¿sabes lo que me sorprende de Usain? Que en la última carrera que gana en Berlín los 100 metros... Parece como que los sobra, los gasta, porque se da vuelta y mira para atrás. Se va, a ver quién viene. Es un canchero. Esa no la vi nunca. O sea que. Bueno, que lo se mismo, dé cuenta, lo se mismo vuelta hizo, a ver quién viene. Lo mismo hizo en. Es mortal. En los Juegos Olímpicos del año pasado, en Beijing. O sea, estamos hablando de que le sobra. Que le sobra paño un atleta que creo que para mí. El año pasado. Y bueno, y este año también lo ratificó. Creo que junto con Michael Phelps son los que rompen el molde en su deporte. O sea, no sé si me pueden entender. Bueno, estamos hablando de fueras de serie. Personas elegidas con una... como si fuera con una varita. Tendría que sumar también a Tiger Woods en golf y a Roger Federer en tenis. Y podríamos hablar. Son los cuatro mosqueteros. Estamos hablando de personas que su deporte lo llevan a la máxima expresión. Estamos hablando de gente que rompe récords mundiales, que no tiene rivales. O sea, el único rival que ellos tienen son ellos mismos. O sea, el año que viene está viendo ver Usain Bolt de competir con el que está más cerca de él, que es Tyson Gay, el norteamericano, porque no hay en el calendario de atletismo del 2010 actividades fuertes como fue este año el Mundial de Berlín. El Mundial de Berlín o el año pasado los Juegos Olímpicos. Es como vendría a ser el año de meseta del atletismo, pero igual sigue siendo un jugador, me salió. Un atleta impresionante. Y para todo, tiene 22 años Usain Bolt. O sea, el techo es impresionante. Lo mismo de Michael Phelps. Y otra cosa que hay que resaltar, que junto a Usain Bolt le dieron el premio a nivel femenino, ¿no? A Sanya Richards, que es norteamericana pero nació en Jamaica. Y lo que yo quiero resaltar es esto: Usain Bolt, esta mujer, Asafa Powell, Jamaica saca de la nada, de un país muy pobre, unos atletas de alto rendimiento impresionantes. Ben Johnson corrió para Canadá, pero era jamaiquino, sí, también. No, hay, entonces es bueno, demasiado sorprendente cómo Jamaica, sin proponérselo, no sé, debe estar en los genes. Son los reyes de, los reyes de la velocidad. De la velocidad. Es más, lograron ganaron en los Juegos Olímpicos, ganaron los 100 y los 200 metros. Desplazaron siempre a un rival muy fuerte que fue Estados Unidos. Los keniatas ganan maratones, pero ellos en 100, ellos en distancia corta son mortales, en 100 metros, 200 metros, 400, con valla, como lo ponga. Los jamaiquinos tienen una predisposición muy impresionante. Grande. Y dentro de los 100 metros había tres jamaiquinos. Y no había más porque... Porque estaban en otros países. En otros países, pero la verdad que es algo impresionante. Y, o sea, da gusto ver a la excelencia en el atletismo, como es otro caso parecido que podríamos decir y podemos introducir en esos mosqueteros que vos decías, es a la garrochista rusa Zimbayeva, que también es una persona que... Pero que este año ella falló. Tuvo un blef. Falló en la final de Berlín. Había ganado, había roto el récord mundial por, ya no sé. Sí, toca el cielo con las manos. Más o menos. Pero este año falló en la prueba decisiva que fue en la final del campeonato de atletismo de Berlín. Para hablar de otro tema, los Pumas sufrieron una caída importante. Sí, en el resultado estuvieron cerca, porque estaban ahí, estaban a 7 puntos, faltando poco. Pero lo que es la sensación que te deja la derrota con Gales es que... Es peor a la derrota con Inglaterra, porque con Inglaterra... No puedes ser optimista, porque en el test match se vieron muchas fallas en la parte técnica, en todas las líneas. Sí, sí, en todas las líneas de juego. Creo que a comparación del test match anterior con Inglaterra hubo una involución que seguramente por eso creo que el técnico Phelan planea varios cambios para el próximo test match, que es el próximo fin de semana con Escocia. Aparte hicimos un solo try en toda la gira, bueno, fue en este partido que no sirvió. Sí, yo creo que está sintiendo los Pumas el impacto del recambio generacional. Se han ido muchos de la generación ¿no? Dorada, por decirlo. Dorada, por decir de alguna manera, que lograron el tercer puesto en el Mundial de Francia, y se está notando que le está costando el recambio. Además no pueden contar con un Juan Hernández, que es lejos el mejor jugador argentino, y además que es algo que a los Pumas necesita mucho, que es el juego con los pies, que le está costando mucho, y es difícil cuando vos tenés a un crack cambiarlo por un joven. Sí, Martín Rodríguez Gurruchaga, está bien, jugó, se puso la camiseta, sí, pero hay una diferencia con Hernández sustancial. Así que vamos a ver, esperemos a ver cuáles los resultados en este próximo test match. Se está terminando la gira por Europa y el saldo no es muy positivo. No, lo bueno es que en el próximo mundial en Nueva Zelanda los Pumas van a ser cabeza de serie, entonces te ahorrás chocarte con unos monstruos, digamos. Entonces, así tenés más chances. Hay más chances. Bueno, una de las cosas que vamos para ir entrando un poquito, este fin de semana se juega el Superclásico Español. Se juega Barcelona-Real Madrid, que además da el condimento de que... No, la punta. Se juega la punta, están a un punto de diferencia uno del otro, y es un choque con todo, en el cual, imagínate hasta qué punto es importante este partido, que el Barcelona, en el partido ayer de Champions League, no lo hizo jugar a Messi ni un segundo. Lo están cuidando para que llegue bien, viene de una lesión que tuvo el fin de semana, lo están cuidando para que llegue para el partido. Lo hicieron jugar hoy unos minutos el Real Madrid a Cristiano Ronaldo para que llegue con un poco de ritmo al partido. Es trascendental, y como está hoy la Liga Española, es casi un partido decisivo. Porque, bueno, van 11 fechas. Pero... Sí, van 11 fechas, pero el Barcelona no ha perdido en el campeonato, tiene 3 empates, después todas victorias. El Real Madrid 2 empates, 1 derrota y después todos triunfos. Es como que la brecha es muy grande, salvo el Sevilla, que se está más o menos siguiendo el ritmo, pero después bueno, Valencia también tiene 24. Se nota la diferencia con el resto de los que vienen atrás. Entonces, me parece que es un partido, además, con todos los condimentos, uno de los partidos más importantes. Para mí está dentro del top 5 de partidos en los cuales, vos decís, para ver, es un Liverpool-Manchester, Real Madrid-Barcelona, un Boca-River. Boca River mejore un poco, ¿no? Un Flamengo Fluminense, vamos a decir que no es tan así, o podemos decir un Juventus Milan o un Inter Milan, pero de ahí no sale la envergadura del partido que hay. Así que me parece que es algo muy importante, y todavía algo que no pudimos comentar mucho, siguen las repercusiones del papelón que fue el gol de pase con la mano de Thierry Henry para William Galas en el empate de Francia con Irlanda, que le posibilitó ir al Mundial. Los irlandeses están que trinan. Bueno, pero haciendo... hay un tema, o sea, lo de Thierry Henry fue un pase, pero lo que sí fue de él fue las declaraciones, la verdad, absurdas y hasta groseras, de decir, me parece que se tendría que jugar de vuelta al partido. Entonces, ¿por qué no le dijiste al árbitro? No lo convalides porque hice trampa. Digamos, arrepentirte después no me parece muy leal, digamos. ¿No? Hay gente que no está contenta, pero a Trapattoni su forma de jugar mucho no lo aplauden. Entonces, el técnico de Irlanda, hay gente que dice, bueno, está bien. Fíjate un detalle. Michel Platini, presidente de la UEFA. Sí, no. Francia, el campeón del mundo. Irlanda, como diría el paraguayo Chilaver, no ganaste nada. Tiene que ir Francia en ese repechaje. Sí. ¿No? Los que están un poco nerviosos son los holandeses, porque si hubiese clasificado Irlanda y no Francia, Holanda era cabeza de serie en el Mundial. Ahora va a estar en el revoltijo y le va a tocar cualquiera. Sí, a nosotros nos van a poner, te lo digo hoy. En el grupo del Mundial que se sortea el 4 de diciembre, Argentina y Holanda van a estar en el mismo grupo. Igual que en el Mundial pasado. Sí, porque van a poner la bola caliente, la bola fría, esa trampa la hacen siempre y nos toca a nosotros. Sí. A nosotros nos va a tocar un sudafricano, seguro, una cosa del continente. Bueno, un africano. Un africano. Vamos a hablar bien. Y no nos ponen Chile porque no pueden, porque si no nos pondrían Chile también. Yo creo que es clave. Bueno, hablando un poquito del tema del sorteo del Mundial que se hace el próximo 4 de diciembre, en el cual Maradona no puede concurrir. Y no, si con los insultos que se mandó. Por eso, bueno, pero la sanción llega hasta que Maradona no puede ni concurrir al lugar donde se hace el sorteo, por lo cual ahora se está viendo a ver quién va. Bilardo hoy dijo que si no va Maradona, él no iría. Pero no la va siempre. Se está viendo a ver si va el negro Enrique, porque Mancuso no puede ir porque no tiene carnet de técnico. Es un revoltijo. Capaz que lo mandan a Leme, le dice así un mandado y lo mandan porque lo sacaron. A Mele... No creo que el M que esté muy, muy contento con Maradona y con toda la gente que... La cúpula de la AFA. De la AFA. Así que me parece que fue un tema importante. Es muy importante el sorteo del Mundial porque te permite ir ya planificando. Y amistoso, todo. Porque las no variantes, podés jugar con lo que vas a jugar el Mundial. Y sobre todo les vendría bien, en este caso más que nunca, como para que empiecen a ver los videos y estudien al rival que se va a tener, las características, el tipo de juego. Me parece muy importante y seguramente le va a tocar un europeo, le va a tocar un africano o algún asiático, así que es una buena medida. Sí, lo van a meter a Australia, porque va por Asia, no sé, Australia, Camerún, Nigeria o Camerún. Y Holanda, ese va a ser el grupo de Argentina. El grupo de la muerte. Esperemos que esta vez. Y es raro, porque teniendo a Grondona. perdón. Teniendo a Grondona en la FIFA, igual los sorteos son. Durísimo. Me sorprendió la liga inglesa. Hubo un partido que parece que se definió jugando al mete gol. Sí, porque ya ni resultado de tenis es. No, es mete gol. Porque el Tottenham, que trepó al tercer puesto. Poquito lejos, pero ganó 9-1. ¿El arquero tenía manos? No, era el Clemente Inglés. No, hay que ver, porque en Inglaterra juegan todos menos ingleses casi. Porque algo que pasa mucho en Europa, cada vez Vos, por ejemplo, pones un partido del Inter y hay un solo italiano. En el banco. Y a veces, y en el banco. Proliferó tanto la ley Bosman y el tema de los comunitarios y de los sudamericanos con pasaporte que cada vez crece más. Pobre arquero de Wigan, en serio, comer de 9. Sí, la verdad. Durísimo. Son esos, bueno, esos partidos que no querés volver a ver nunca más. En Inglaterra no pasa lo que pasa en España. A veces el Chelsea está a 5 puntos del Manchester. Está medio como despegándose un poco. Sí, pero la liga inglesa es una liga que se va definiendo sobre el final y como son campeonatos largos, permite que después algún equipo haga alguna racha medianamente importante y va llegando. Entonces, bueno, y en Italia hay una luz de 5 puntos entre el Inter y la Juventus, pero yo creo que como el Inter se despidió ayer de la Champions por el Barcelona, me parece que se va a dedicar... Todavía tiene chances. ¿Quién? Ojo, el Inter. La Champions, yo no lo daría. Le sirvió que... Yo le hice la prima unción ya. ¿Sí? Pero... ¿Ya está? Sí. Así que bueno. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Acaba de terminar, Colón le ganó a Estudiantes. Estudiantes ya está. En el Mundial de Clubes. Ya está pensando en el Mundial de Clubes. Me sorprendió, hablando justo de Estudiantes del Mundial de Clubes, el retiro de Calderón, tan cerca del Mundial de Clubes. Lo había pedido Verón, que se quede. Había pedido todos. Porque él se quería retirar cuando había salido Estudiantes campeón de América. Lo convencieron para seguir con también el tema de que al Estudiantes tener el Mundial de Clubes y que iba a tener que hacer rotación, iba a tener más minutos que la temporada pasada, cosa que Sabela no hizo mucho, y Calderón se retiró, me parece, medio caliente. Sí, creo que él lo hubiera preferido, o sea, retirarse bien, me parece, en una cancha, no ahora, casi porque cuando Estudiantes hacía rotaciones, a Calderón lo ponían en el banco, y encima jugó 2 partidos y en uno hizo un gol, o sea, una efectividad tremenda. Además, no, sí, tremenda, jugador, pero con la edad que tiene... 39 años, la verdad, como la otra vez estuvo acá Pedro González, que quería, por ejemplo, quería conseguir el teléfono de Calderón para averiguar cómo hacían para la edad tan avanzada, no eran viejos, pero una edad que ya no es tan común de un profesional de alto rendimiento en el fútbol, cómo se había mantenido tan bien sin lesiones y había podido alargar su carrera. Bueno, Calderón viajó a Estados Unidos, le prepararon todo un biotipo físico, médico, no alimenticio, para que él pueda, sí, seguramente, extender su carrera futbolística, ¿no? Así que, bueno, imagínate qué ejemplo es lo de Calderón, que gente que está pensando en las próximas elecciones de River lo tengan como para ver cómo mejorar el rendimiento, sobre todo en jugadores... Fabiani, por ejemplo. Bueno, no hablemos de Fabiani. Pero River tiene jugadores, sobre todo en los que hoy se basa mucho, como Almeida, Gallardo y Ortega, que son jugadores de 35 años. Entonces, seguramente querrán ver cómo poder potenciar los últimos cartuchos que le quedan a cada uno. Sobre todo me parece que lo deben pensar por el caso de Gallardo, que es de los tres el jugador que más lesiones sufre. Es más, ahora está lesionado y no se sabe si va a poder jugar el fin de semana. Bueno, a Bataglia también parece que lo van a operar. Sí. Hoy por hoy están esperando extender un cachito porque la operación que tendría que someterse lo dejaría 4 meses afuera. Y pero Boca tiene tiempo, ¿no? Juega a Libertadores el año que viene. Claro, pero no, yo creo que Bataglia está pensándolo en función de el Mundial, más que en la actualidad de Boca, porque él aguarda alguna chance. Fue convocado en las últimas listas y en ese puesto tiene bastantes competidores, más que ahora la selección sumó a Cambiaso, está Gago, está Mascherano, está Volati. Entonces hay mucha gente en ese puesto, entonces él no puede permitirse en el último tramo previo al Mundial estar mucho tiempo fuera para bajar de la consideración de... Está en la lista de los 24. De estar de la lista de 23 que irá a Sudáfrica 2010, que es hoy por hoy lo que todos los jugadores están pensando. Lo vemos, por ejemplo, hoy Gago, que le está transmitiendo a través de su representante que consiga, si fue un préstamo a Boca o a alguna otra institución para poder, como no tiene rodaje en el Real Madrid, están todos pensando que queda poco tiempo para el Mundial y quieren mostrarse. Y no por estar en un club, tal vez muy importante, como es el Real Madrid, pero tal vez sin jugar, es como que ellos, varios de los jugadores que no están en actividad, piensan que pueden disminuir sus chances de ir a el Mundial. Por eso Crespo cambió de equipo también. Crespo lo hizo. Hubo varios jugadores que están pensando en eso. Uno de ellos es Gago. Así que está, pero tiene una gran contra, que el Real Madrid no estaría muy dispuesto a perder tanta plata. No sé si a perder tanta plata. También es un son clubes que compiten, tienen tantas competencias en el cual necesitan el recambio de jugadores y no sé si están muy dispuestos por la labor de prestar al jugador. No me molestaría que vuelva a Boca. Yo creo que a nadie. Estás hablando de un jugador que juega en uno de los equipos. No, ya no sé si el Real Madrid es un equipo, es una selección, junto al Barcelona. Hay varios equipos que ya dejan de ser casi equipo para convertirse en una selección, porque tienen tantos jugadores en la selección de su propio país y en las de afuera. Pensá que el Real Madrid tiene a Kaká, Cristiano Ronaldo, Van Nistelrooy, Diarra, por nombrar algunos. Bueno, Boca en la época de Vientes tenía como 6 o 7 también. Estaban todos los colombianos, había un par de jugadores. Y hoy también se le van. Sí, en menor medida, acá en el fútbol argentino, pero los equipos poderosos de Europa sufren constantemente el éxodo de jugadores, porque son muchos de sus principales figuras juegan en las principales selecciones. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos, Fede, con Más que Vencedores. Dale. Mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Comunicate desde tu celular. Envíanos un SMS. Amplitud más tu mensaje al 7075. Algo va a cambiar en el aire de la noche de los sábados. Te invitamos a que te sumes a este encuentro entre amigos. Juntos, de noche. Tu nuevo espacio en la noche de la ciudad. Con muchos premios, juegos, noticias y algo más. ¿Vos te lo vas a perder? Todos los sábados de 22 a 24 por Amplitud 770. Estamos con vos. Los invitamos a recorrer la Argentina y el mundo en El Periplo. Paisajes, aromas y sonidos de paraísos soñados. Lunes, miércoles y viernes desde las 13, con la conducción de Alicia Mótola. Lugares para el descanso, sí. Sí, uno de esos lugares es sin duda El Periplo. Por Amplitud 770, estamos con vos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales, vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Comencé el fin de semana de una manera diferente con la música de todos los tiempos. Tengo mis zapatos rotos. Los sábados a las 7 de la mañana llega el Rondín Musical. Canciones que te harán volver a vivir, soñar, recordar y emocionarte. Fuiste mía un verano. El Rondín Musical. Musical. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Conducen José Héctor Arroyo y Víctor Rapel. Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. El Rondín Musical por Amplitud 770. En Amplitud 770 estamos con vos. Estás escuchando Más que Vencedores, 4655-0400. Bueno, Estamos acá de vuelta con Más que Vencedores. Les recordamos a todas las vías de comunicación: www.am770.com.ar, nuestro mail vencedores@am770.com.ar y nuestros teléfonos son el 4655-0400. Bueno, Maxi, esta semana en el automovilismo hubo una noticia muy importante porque Argentina vuelve a tener un corredor de Fórmula 1 para la temporada que viene en esa categoría. Y como tenemos un amigo de la casa, que ya lo entrevistamos en una primera oportunidad y contamos con él porque es un caballero, vamos a entrevistarlo de vuelta a este especialista de deportes motor para que nos cuente un poquito lo de Pechito López. Dale, me parece perfecto. Oscar Miranda, Federico Madeo de Más que Vencedores te habla, buenas noches. ¿Cómo te va, Federico? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia de Amplitud 770 y en particular la audiencia de Más que Vencedores. El gusto de poder retomar este diálogo que semanas atrás también lo hemos tenido por primera vez. Bueno, Oscar, ¿cómo ves el desembarco de Pechito López a partir del 2010 a la Fórmula 1? Bueno, la formalidad del hecho todavía no está consumado, ¿no es cierto? Es decir, la firma del contrato todavía no se ha producido. Presuntamente, y de acuerdo con la información que circuló hoy, precisamente, algún día de la semana próxima, que podría ser probablemente entre martes y miércoles de la semana que viene, estaría por aquí, por la Argentina, parte del equipo norteamericano en el cual Pechito López iría a ser piloto de uno de los dos autos de ese equipo. Estarían viniendo a la Argentina y se haría efectivo la firma del contrato, que es hoy por hoy lo que está faltando para que con todo lo que corresponde y con toda la formalidad del caso, digamos que efectivamente Pechito va a debutar en la Fórmula 1. Y esto es importante que lo clarifiquemos, va a debutar en la Fórmula 1, porque hoy he visto algunos titulares donde dice vuelve a la Fórmula 1, regresa a la Fórmula 1, y en realidad va a volver a conducir un auto de Fórmula 1, pero en realidad nunca corrió oficialmente. Sí fue durante 3 años, y particularmente 2 de ellos, piloto de pruebas del equipo Renault, y colaboró con los 2 títulos que ganara Fernando Alonso en su momento. Pero en realidad nunca corrió oficialmente una carrera de Fórmula 1, por lo que, si se concreta, y ojalá que esto sea efectivamente así, sería debut absoluto como piloto en un equipo, en este caso debutante también en la categoría. Y te decía que presuntamente martes o miércoles de semana próxima alguien de la parte administrativa del equipo, probablemente con Peter Windsor, que es el director deportivo del equipo US Fórmula 1 de los Estados Unidos, que se integra a partir del 2010 a la máxima categoría de automovilismo deportivo, vendrían a la Argentina, se firmarían el Automóvil Club Argentino con los empresarios y particularmente con Felipe Magob, que es un poco el coordinador y el manager en esta ocasión de José María López. Habría gente del Estado Nacional, se formalizaría la relación, se comprometerían los avales y particularmente el desembolso del dinero, que según lo que se está comentando es del orden de los 10 millones de dólares, y ahí sí podríamos decir en todo caso, si se consuma este hecho, que oficialmente José María López va a ser piloto de la Fórmula 1 en el año 2010, Federico. ¿Y él va a poder terminar todas las competiciones que está llevando a cabo acá en Argentina? Sí, sí, por supuesto que sí. Le quedan 4 carreras nada más. Este próximo fin de semana en Potrero de los Funes está definiendo el campeonato del Turismo Competición 2000, que es el que en principio más fácil lo tendría de poder lograr, porque sobre 33 puntos en juego, él tiene 30 de ventaja. Solamente el rival que tiene es el Pato Silva, Juan Manuel Silva, que es su propio compañero de equipo, pero es la mera circunstancia. Sabemos que inclusive desde la parte humana la relación no es la mejor, pero sobre 33 puntos, insisto, en juego, tiene 30 de ventaja, por lo que es bastante probable, digamos, aún desde lo matemático, que se pueda alzar con este campeonato. La duda estaría radicado en que es una carrera especial, es una de las 3 de Endurance que tiene el TC2000, esto significa una carrera de 2 pilotos, es decir, 50% de la carrera lo hace él, 50% deposita en un compañero de equipo, que en este caso es Anthony Reed, escocés, que va a venir por 6ta vez consecutiva a la Argentina, ya ha estado corriendo 2 carreras anteriores, en Termas de Río Hondo la primera fecha de la Copa Endurance, y los 200 kilómetros de Buenos Aires en el mes de agosto, la segunda fecha de este mismo campeonato. Este mini torneo de tres fechas termina con Potrero de los Funes, y además el TC2000 está cerrando su campeonato número 30 paralelamente con esta competencia de Potrero de los Funes, que es característico de un circuito semipermanente de casi 8 kilómetros la vuelta, por lo que lo hace de características bastante particulares. Pero insisto, desde el punto de vista matemático es, digamos, si cabe el término, la que más fácil tendría de poder conseguir. La que no está del todo en la misma situación, pero que obviamente tiene unas muy buenas posibilidades, es el Campeonato de Turismo Carretera. Está empatando con Mariano Altuna el primer lugar. Sobre la Copa de Oro se disputaron tres carreras, quedan dos, por lo que matemáticamente tiene él las mismas posibilidades que Altuna. Y donde está un poquito más complicado es en el Top Race, B6 en este caso, al cual le quedan una carrera también, y allí no las tiene todas consigo, pero tiene buena parte de las posibilidades matemáticas, por lo que quizás se puede decir que cerraría un año realmente espectacular corriendo tres categorías y teniendo la posibilidad de consagrarse campeón en las tres, lo que los indicaría evidentemente y sin ningún tipo de dudas como el piloto del año automovilísticamente hablando en la Argentina. Oscar, ¿qué tal? Maximiliano te habla. ¿Cómo te va? Bien. Te hago una consulta. De acuerdo al talento y al equipo en que va a actuar Pechito López, si puede desembarcar en la Fórmula 1, ¿pensás que él va a estar más cerca de actuaciones tipo las de Fangio o Reutemann o de las de Tuero o Mazacane? Yo en principio me inclinaría más por la segunda alternativa, porque el equipo es debutante y si bien él tiene muchos kilómetros hechos en pruebas particulares del equipo Renault y aún en algunas comunitarias, como se acostumbraba a decir, cuando había más de un proveedor de neumáticos en la Fórmula 1, digamos como que se tiene que probar en competencia y además el equipo tiene que probar para qué está en esta primera temporada. A mí me da la sensación, y esto es una sensación absolutamente personal, que en función del aporte, que es significativo, pero que en términos y en valores de lo que maneja la Fórmula 1 es un dinero sumamente accesible, no va a tener un auto sumamente competitivo. Es decir, si hablaríamos de un auto competitivo, me parece que la inversión sería mucho más importante de la que hoy por hoy se está hablando, si es que de lo que se habla es la verdad, porque este también es otro tema del cual nosotros simplemente podemos repetir lo que escuchamos y lo que nos dicen. Sí. La verdad la saben, en este caso, Felipe Magov, José María López, que va a ser el piloto involucrado, y los dueños del equipo. ¿Por cuánto firmará y cuánto será el aporte? Lo saben ellos, porque hay quienes hablan de 10 y hay quienes hablan de 15, porque en realidad algunos hablan de 10 millones de dólares y otros están hablando de 10 millones de euros. Entonces la diferencia es aproximadamente unos 4 millones de pesos, unos 4 millones de dólares, si hablamos en euros con respecto a dólares. Oscar. ¿Sí? Brasil no tiene un automovilismo tan fuerte local, pero tiene más tradición de pilotos exitosos de la Fórmula 1, por lo menos en los últimos 30 años. Y una cosa es consecuencia de la otra. Yo te iba a preguntar, ¿por qué se da eso y qué papel juegan las empresas brasileñas? Bueno, ellos tienen un automovilismo nacional no muy bueno y tienen una gran cantidad de pilotos, tanto en la Fórmula 1, en la GP2 Series, que es la inmediata anterior, y también en el caso, en las carreras de Estados Unidos, en este caso en el IndyCar, donde hay varios pilotos brasileños. Hay hoy no menos de 10 pilotos brasileños en un ámbito o en el otro, es decir, en los dos lugares top de la máxima expresión de autos de fórmula, que puede ser Estados Unidos o puede ser la Fórmula 1 o la GP2 Series, donde Petrobras tiene un equipo con 4 autos. Y ahí estamos diciendo, el papel de las empresas es absolutamente determinante, porque el aporte millonario de las empresas brasileras es lo que permite que los pilotos brasileros puedan desembarcar en las categorías máximas en este caso. Y una vez que desembarcan, caso Massa en Ferrari, o Barrichello con el Brown, o anteriormente en el Honda, o anteriormente en Ferrari, ahí es como que les sueltan la mano porque ya no necesitan del aporte de las empresas brasileras. Pero también los pilotos brasileros son muy agradecidos, y aquí hay una anécdota en su momento de Ayrton Senna, 4 veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Él tuvo una empresa, el Banco Nacional, que lo acompañó desde el karting, lo llevó por la Fórmula Ford 1600, por la Fórmula Ford 2000, por la Fórmula 3 inglesa, por la Aurora, que era en aquel momento la inmediata anterior a la Fórmula 1, y lo acompañó en el desembarco en la Fórmula 1 hasta que fue contratado por McLaren y después por Williams, ¿no es cierto?, y todo lo que hizo después. La empresa esa, que era el Banco Nacional de Brasil, desembarcó con mucha plata acompañándolo a él y posibilitándole que llegara a la Fórmula 1. En un momento determinado el Banco Nacional no estaba en buenas condiciones financieras y económicas y le dijeron que no iban a poder seguir aportando. Y él, por agradecimiento, le llevó 2 años gratis la publicidad del Banco Nacional y lo llevaba pintado en su casco. Esto es algo que en los pilotos nacionales, no digo que no se pueda dar en algunas categorías nacionales, pero sería muy difícil de poder cumplirlo si tuviera una situación parecida en una categoría como la Fórmula 1 Internacional. Bueno, Oscar, ya la sabés la pregunta porque es la segunda vez que participás y colaborás de manera desinteresada. Querría redondear un poquitito, Federico, para la audiencia. Dale. En todo caso. El automovilismo nuestro es muy fuerte, es absolutamente intenso. Todos los fines de semana hay categorías, hay 4 categorías nacionales que son televisadas por la misma señal y transmitidas por todas las empresas periodísticas automovilísticas radiales y son seguidas por todos los medios gráficos. Y es muy fuerte y tenemos aproximadamente unos 50 pilotos que son prácticamente profesionales y que viven de correr carreras de auto. Es decir, una empresa nacional que tiene que invertir 2 o 3 millones de pesos, que es una plata significativa, no puede invertirlo para esperar a un joven que con 17, 18 años pueda estar corriendo karting o una categoría promocional de fórmula en Europa. Esa misma plata la ponen con Ortelli, con Ledesma, con Fontana, con el mismo Pechito López, con Matías Rossi, el Pato Silva, y seguiríamos una larga nómina de nombres de pilotos nacionales, y el rédito o el retorno lo tiene en forma inmediata. La puso este domingo y el lunes, el martes y el miércoles empezó a cosechar el rédito de esa publicidad. Por lo tanto, es una inversión con un retorno inmediato, con una gran exposición en los medios de difusión nuestros. Por lo tanto, invierte en el automovilismo nacional y el retorno es inmediato. No invierte en un joven que corre un auto de fórmula, que tiene un espacio chiquitito para poner la publicidad y que el retorno se lo va a dar dentro de 3 años, en el caso de que llegue a la Fórmula 1. Eso es por qué las empresas brasileras apoyan y los pilotos llegan y por qué las empresas argentinas no apoyan y por qué no llegan los pilotos argentinos. Muy buena tu aclaración. Oscar, para ir terminando, ¿qué es para vos ser un más que vencedor en el plano personal y lo deportivo? Redondea un poco lo de la otra participación tuya. Bueno, ser un vencedor, creo que yo lo planteé un poco en la oportunidad anterior, no significa necesariamente ganar carreras, ser exitoso, ganar dinero. Y siempre, en el caso de ustedes que han sido alumnos en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, si recuerdan, el primer día, en primer año, cuando tomamos por primera vez contacto entre ustedes y yo, siempre les planteo que al éxito se puede llegar en distintos momentos y de distintas maneras. Si medimos el éxito por lo inmediato, en cuanto a la trascendencia del nombre, en cuanto a la ocupación de espacios mediáticos y en cuanto al dinero, podemos mencionar muchos nombres de jóvenes que llegaron rápidamente al éxito, pero también podemos nombrar el caso de muchos periodistas grandes que han llegado al éxito de grande, al éxito personal, al éxito laboral, al éxito económico y al éxito familiar. Es decir, y en el medio hay varios que con una edad intermedia también han llegado. Por lo tanto, el éxito se puede llegar siendo muy joven, siendo intermedio o siendo grande. Lo importante es ser honesto, sincero, profesional, decir siempre la verdad y usar armas lícitas. Llegar al éxito y ser un vencedor no necesariamente se mide por el dinero, se mide por la mediatez o se mide si uso ropa importada o perfumes importados. Se puede llegar aún no teniendo nada de todo eso, pero teniendo una tranquilidad de conciencia absoluta y siendo honesto con uno mismo. Y a lo mejor no llegó a ningún éxito más que el éxito consigo mismo, que fue trabajar en lo que quería, vivir de lo que quería y ser honesto aplicando lo que uno quería. Me parece que ese es ser un vencedor, aunque quizá para afuera nadie se dio cuenta que esa persona en la vida fue un vencedor. Muy importante y la verdad muy gratificante tus conceptos. La verdad es un honor tenerte a mano siempre para que nos compartas las novedades del deporte motor y también los valores con los que vos transmitís tus pensamientos. Te estamos muy agradecidos, Oscar. Hasta otro contacto. Nos mantenemos en contacto. ¿Cómo no? Simplemente te robo un segundo más. Dale, dale, dale. Para comentarte que tuve oportunidad de ir a México con motivo de carreras de motonáutica. Y hubo algo que se hizo en lo previo. Nosotros fuimos dos periodistas con dos corredores. Es decir, una pequeña delegación de cuatro personas representando a nuestro país. Nos recibieron muy bien, nos ofrecieron dos embarcaciones sin costo alguno y participamos de toda la movida que esa categoría que se llamaba Nauticopa y que al principio de las emisiones de Fox Sport iban televisadas en diferido para nuestro país. Y nosotros fuimos recibidos y en el momento previo a ir al agua las embarcaciones y los pilotos hubo una reunión de pilotos donde se dio el parte de meteorología, se instruyó sobre las medidas de seguridad, pero el director de la carrera, que además era el comisario deportivo, rezó, tenía la Biblia consigo, leyó la palabra de Dios y encomendó a todos los pilotos a la voluntad y la protección de Dios. Y había un cura y dio la bendición para todos. Realmente nos sorprendió eso, porque en el automovilismo nuestro, ni en la motonáutica nuestra, se acostumbra a que haya la presencia de un sacerdote o alguien que fuera eclesiástico o evangélico o lo que fuera, y no se reza. Y me pareció una buena actitud, y el TC2000, en algún momento con Pablo Pion, empezó a cantar el himno en cada carrera, a izar la bandera argentina y a encomendarse en una reunión, en un ámbito un poco más privado, a la voluntad de Dios para que ninguno tuviera accidentes. Eso es una buena forma de poner o invocar la protección de Dios para una actividad de riesgo y también empezar a manifestar de parte de los pilotos algo que todos lo tienen, que es el temor, que nadie lo dice, pero que son conscientes de que participan en una actividad de riesgo. Y el riesgo, ni más ni menos, que es la muerte a través de un accidente en automovilismo o mucho más en motonáutica. Pero esto de encomendarse a Dios, de invocar la protección de Dios y de ponerse bajo la protección de Dios es algo que aprendí en lo personal en México y que me gustaría mucho que se pudiera aplicar en el deporte nuestro. Y es algo que, en todo caso, en una de las consultas previas ustedes me habían dicho, que podía ser que los jóvenes deportistas se pudieran poner en manos de Dios. Hay muchos chicos jóvenes hoy que se ponen en manos de Dios antes de practicar su deporte, y creo que eso es muy bueno. Bueno, dejaste lo mejor para lo último. La verdad, estuvo maravilloso y fue reconfortante tu comentario. Pero ahora sí, la verdad, te agradecemos y bueno, estamos en contacto en otra oportunidad. Cómo no, Federico, y también felicitarte porque el lunes próximo pasado pudiste también lograr y completar uno de tus grandes objetivos, que fue recibir formal y oficialmente el título que te me lo entregaste vos, o que te distingue como periodista deportivo o técnico superior especializado en ciencias de la comunicación, que es el título que durante 3 años ambicionaste y hoy con mucho orgullo podés decir que ya lo tenés en tu poder y que completaste tu primera parte, que es ni más ni menos que la puerta para empezar a transitar ahora en el resto de tu vida la aplicación del periodismo deportivo. Así que felicitaciones también a vos por eso. Gracias, Oscar, que Dios te bendiga. Un abrazo, el respeto y el saludo a la audiencia. Dale, muchísimas gracias. Chao, Maxi. Impresionante, la verdad, una nota espectacular, una persona que sabe muchísimo del tema. Casi estamos redondeando, pues casi nos quedamos sin tiempo. Vamos, los invitamos a que todos puedan sumarse a nosotros al tema del PRODE. Vamos a ir resumiendo porque es un... Sí, ya resumimos, pero vos querías saludar a alguien. Sí, yo quería hoy dedicar este programa a una pareja de amigos que hoy tuvieron la bendición de poder tener a su primer hijo. Así que, Bruno, Yera, bienvenido a este mundo. Y saludo a los padres Roxana y Emiliano que, bueno, deben estar súper felices. Chocho. Así que saludos para ellos. Bueno, yo tengo una pareja de saludos, pero son diferentes. A Eugenio Merino, de Barrio Norte, y a... sería como mi abuela Adelita, tiene 85 años, la quiero mucho, y es la madre de mi tía, pero es como si fuera mi abuela. Exacto. Ella sabe todo lo que yo la quiero, y bueno, mis cariñosos respetos hacia ella. Se terminó la parte amable, me está ganando toda la semana. Sí, te tengo... La verdad que ya le voy a pedir a la audiencia que juegue con vos, porque yo te gano ya... con los ojos cerrados. En una época se hacía tipo Kasparov contra el resto del mundo en ajedrez. Sí, sí. Ahora tenemos que hacer todos contra Maxi. Exacto. Les pedimos a todos los oyentes que manden sus mails, recomendaciones a vencedores@m770.com.ar, a ver si Federico me puede ganar una vez en el PRODE. Esta semana estamos casi ya sin tiempo. No, pero vamos a verlo rápido. Central Atlético de Tucumán. Bueno, gana Central. Bueno, los dos locales votan. No. Sí, Independiente Huracán. También local. Hoy se fue Capa, así que para mí igual gana. Técnico que debuta gana. No, gana el Tolo. No, sí, ya sé. Gana Independiente. Gana Chacarita para mí, que juega contra Godoy Cruz. Para mí empate. Así que bueno. Para mí empate. Bueno. El próximo partido es River Estudiantes. Para mí empate. Para mí, bueno, también va a ser un empate, porque viene de capa caída Estudiantes, así que para mí es un empate. Después, Gimnasia Argentinos. Para mí es un empate. También viene mal Argentinos, así que para mí es un empate. Para mí gana Gimnasia. Igual. Está bien. San Lorenzo Boca, que no se enoje Caetano. Que no se enoje, para mí gana Boca. Para mí gana Boca también. Así que qué raro, coincido con vos. El próximo partido es Tigre. Tigre Vélez, pero Tigre no por Gareca, Tigre por el club, sí, Tigre. Para mí gana Vélez, el equipo del Tigre Gareca. Para mí también. Después juega Banfield Racing, que para mí es el partido más importante de la fecha. Para Banfield. Para mí gana Banfield, que viene. Para mí Banfield enranchado. Sale campeón. Bueno, ya estos dos puntos que le sacó a Newell's por el clásico rosarino son decisivos para mí. Pueden ser gravitantes. Bueno, para mí son decisivos. El otro partido, Colón, de local frente a Newell's, en el otro partido más importante. Para mí gana Colón. Yo quiero que gane Newell para que la puja siga. Ojo que hoy Colón ganó un partido importante contra Estudiantes, así que va a estar prendido. Y el último partido de la fecha, Arsenal versus Lanús, para mí local. Para mí visitante. Bueno, los invitamos a todos los... cumplimos entrevistas, a todos todo. Los oyentes a que nos escriban sus pronósticos a vencedores@m770.com.ar y... Les recordamos que se pueden meter al chat, nos pueden mandar sugerencias, comentarios y que la semana que viene nos vamos a estar difundiendo acá en nuestro programa. Federico, nos estamos quedando sin tiempo y te invito a que la semana que viene nos volvamos a juntar en esto que llamamos Más que Vencedores. Por este Vaticanal. Por este Vaticanal. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos la semana entrante. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Estás en Amplitud.